Felices de estar junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa aquí en la Radio Puente Alto. Cuando todas las noticias hablan del atentado al presidente Donald Trump, hay cosas mucho más relevantes que están pasando en nuestro mundo. Eso es un atentado de falsa bandera, con toda seguridad, para mejorar su figura, porque la gente tiende a empatizar cuando ve una cosa así con el presidente. Está tan mal en su país desde el punto de vista de imagen, que con esto pretende levantar un poco su figura. No es lógico que una persona armada entre a un recinto cuando a 10 cuadras a la redonda hay una vigilancia brutal cuando está el presidente. Y después del atentado, hizo un discurso y lo leyó. ¿En qué momento lo preparó? Mientras lo tenían ahí protegidos los miembros del FBI o de su guardia personal. No me parece que sea así, ¿no? No tiene mucha lógica. En estos tiempos donde la verdad es muy escasa y no se ve en ninguna parte, tenemos que hacer raciocinio, mirar todo lo que vemos a nuestro alrededor y con raciocinio tratar de configurar una verdad. Hay un hecho mucho más relevante que le vamos a compartir, mis queridos auditores. Altos mandos militares de Trump se rebelan, se oponen a la guerra contra Irán y el uso de armas nucleares. El general Dan Kane abandona a Trump para negarse a invocar los códigos nucleares contra Irán. El presidente le pidió los códigos y él se negó a entregarlo. La tensión en Washington ha alcanzado el punto de ruptura constitucional. Según informes internos, confirmados por fuentes cercanas al Estado Mayor Conjunto, el general de la Fuerza Aérea, Dan Kane, abandonó abruptamente una reunión de emergencia con el presidente Donald Trump. La razón es aterradora. El mandatario habría intentado invocar los códigos nucleares como medida de disuasión ante la escalada con Irán y la intervención de China. Es evidente que a Estados Unidos no le está viendo bien en la guerra con Irán, y ya lo vamos a ver. Ante lo que consideró una orden ilegal y desproporcionada, Kane se negó a cooperar e invocó el Código Uniforme de Justicia Militar, UCMJ, para proteger la cadena de mando y evitar una catástrofe atómica. El desplante militar ocurre mientras la operación Epic Fury se desmorona diplomáticamente y el aislamiento de la Casa Blanca es total. Para el movimiento No King's Day, este es el movimiento de máxima urgencia para la enmienda 25, que significa para sacarlo del gobierno, porque es un peligro para la paz mundial. El representante Jamie Raskin y el Congreso se encuentran en sesión permanente argumentando que si el propio Estado Mayor Conjunto considera al presidente una amenaza nuclear, su capacidad para gobernar ha terminado. Eso lo dice el Estado Mayor Conjunto. Si bien es cierto, después Donald Trump rechazó las versiones periodísticas que afirmaban este tema y empezó con su mensaje en Truth Social, pero la verdad, y esa noticia ha llegado por muchas fuentes, así que no ha sido desmentida. Respecto del tema de la guerra, para saber cómo están las cosas, vamos a compartir unos audios con ustedes. Un coronel retirado. retirado del ejército americano, dijo esta semana algo que ningún funcionario del Pentágono se atreve a decir en público. Irán no está perdiendo esta guerra, y la salida de Estados Unidos va a ser humillante. Empecemos con los misiles. Trump dijo que Irán no es muy preciso. El coronel lo desmintió directamente. Son extremadamente precisos. Todo lo que disparan lo destruye. La diferencia con el inicio de la guerra es que ahora no necesitan lanzar 100 misiles para lograr su objetivo. Con 2 o 3 misiles Qorumshar con ojivas de 1000 libras, devastan el blanco. Y hay una razón para eso. Al inicio de la guerra, Irán lanzó grandes volúmenes deliberadamente para agotar el inventario americano de misiles interceptores. Estados Unidos empezó con aproximadamente 8000 misiles. Irán empezó con 45000. No hay evidencia de que Irán esté cerca de quedarse sin munición. Y hay algo más grave. Estados Unidos está sacando sistemas THAAD de Corea del Sur para mandarlos a Israel. Eso deja a un aliado más vulnerable para cubrir a otro. Y el inventario de misiles precisos ya está cerca del fondo antes de que pueda ser reabastecido en grandes números. Sobre las tropas terrestres, la respuesta fue directa. No existe esa opción. El ejército americano de hoy es una fracción de lo que era hace 30 años. En 1990 podían desplegar 300.000 soldados en Arabia Saudita. Hoy no tienen esa capacidad. Y la guerra moderna con drones omnipresentes, con inteligencia satelital permanente y con misiles de precisión hace que cualquier concentración de tropas sea un blanco inmediato. No puedes repetir el manual de 1990. El mundo cambió, pero hay una capa más profunda que el coronel no evitó. Todas las demandas que Trump le puso a Irán son demandas israelíes. Abandona el programa nuclear, entrega los misiles balísticos, deja de apoyar a tus aliados, acepta la hegemonía israelí sobre la región. Eso no es una negociación, es una rendición disfrazada de diplomacia, e Irán lo sabe. Y aquí viene lo que el coronel dijo que debería quitarnos el sueño. El único país de la región que le dijo no a Israel fue Irán. Por eso tenía que ser destruido. El problema es que se niega a ser destruido y se niega a capitular. Y ahora con un nuevo líder supremo que perdió a su padre, su madre, su esposa, su hijo y múltiples familiares en los bombardeos americanos e israelíes. La pregunta no es si Irán va a buscar disuasión nuclear. La pregunta es cuándo. La lección que el mundo está aprendiendo de esta guerra es brutal y simple. Si no tienes armas nucleares, eres vulnerable a ser atacado cuando Estados Unidos decida que no le gustas. Eso va a impulsar a más países a buscar exactamente lo que este conflicto supuestamente buscaba eliminar. Y mientras todo esto ocurre, nosotros pagamos la factura. Europa tiene aumentos de energía del 70 al 90%. Asia del 50 al 100%. Las cadenas de suministro rotas llegarán a los supermercados en meses. Dígame en los comentarios, ¿cree usted que Trump puede encontrar una salida de esta guerra sin que sea una derrota histórica visible? ¿O cree que el orgullo lo va a llevar a seguir escalando hasta que el daño sea irreversible para todos? Comparta este video con alguien. Ahí teníamos ese, y este es otro, más breve. Bueno, curiosamente ayer había dicho que Irán ya no tenía prácticamente más misiles. Hoy que saca los hipersónicos parece que les hundió el petate del muerto. Y la interpretación más realista, pues es que según analistas de defensa citados por el Institute for Study of War, pues es que todos en Estados Unidos ya habían previsto este momento que la guerra no se iba ganando. Y ahora la Casa Blanca toma la decisión de hacer una retirada. Esa es la realidad. Después de lo que vimos hace unas horas en Jordania, ¿sería esta la primera vez que se lanza un misil hipersónico a una base estadounidense de este conflicto? Las otras se hicieron con misiles pesados, se hicieron con drones, pero este que vimos se dice que fue un hipersónico. Y aquí viene el dato que conecta todo. Porque cuando vemos las encuestas en Reuters, en Ipsos, que están siendo realizadas, muy fresquecitas, por cierto, entre el 25 y el 30 de marzo, pues nos muestran que 2/3 de los estadounidenses apoyan la salida de tropas de Irán. O sea, los estadounidenses no quieren esta guerra, ni quieren que sus soldados estén ahí. No quieren que sus hijos mueran por una guerra que no les es ajena. No quieren que los soldados estadounidenses mueran por Israel cuando están para defender a Estados Unidos. Incluso si los objetivos declarados no se cumplen por completo, ya lo que quieren es salirse de ahí. Yo se los he dicho, es el nuevo Vietnam. Además, el precio de la gasolina en Estados Unidos, amigos, subió un 23% desde el inicio de la guerra. Eso, amigos, es una presión fuertísima a la. Bueno, ahí teníamos dos audios que nos dan un poco el panorama claro de la guerra. Y para terminar este tema, vamos a ir con el audio de un audio del analista Alfredo Iturralde. Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, muy bien. ¿Qué lectura hacemos del mercado? Donald Trump anuncia una tregua, pero en el fondo es una suerte de como guerra de desgaste, ¿verdad? Para seguir asfixiando la economía iraní con el bloqueo de puertos y también con algunos mecanismos de financiación de proxies iraníes, también del gobierno iraní, con bancos chinos incluso. ¿Qué lectura haces del mercado? ¿Cómo crees que están interpretando esta situación? Bueno, hay muchos factores en lo que has comentado. Por una parte está la necesidad por parte de Estados Unidos, sobre todo no de Estados Unidos, sino de las élites globalistas que están intentando crear ese nuevo imperio en Oriente Medio, la necesidad de que Irán destruya a los países del Golfo. En realidad, la guerra que estamos viendo, Estados Unidos no tiene ningún interés en ella. Las élites globalistas necesitan crear un nuevo imperio en Oriente Medio, que será el Gran Israel, y para eso hay que desalojar a las petromonarquías. Y para desalojar a las petromonarquías de una manera decente, no obviamente asesinándolas, sino de una manera decente, que el mundo pueda ver que no ha sido ejecutado por Israel, hay que azuzar a Irán para que ataque a los países del Golfo, para que los haga inhabitables, para que los asfixie económicamente con el cierre del estrecho de Hormuz. Ese es el plan. Otra cosa es que Donald Trump habría preferido llevar a cabo el plan después de las midterm. Esa es la faena que le han hecho a Donald Trump, que le han engañado, le han dicho que si colaboraba con los ataques, matando al ayatolá y todo aquello, pues toda la ciudadanía iraní se iba a volver a rezar a Donald Trump en lugar de a Alá. Claro, el ego es el ego para Donald Trump, y ahí que entró, como un toro, pero claro. ¿Ahora qué pasa? Que Donald Trump se encuentra con una derrota antes de un proceso electoral, y eso es lo que él no quiere. Por eso él quiere que no le puedan recriminar que el estrecho de Hormuz estaba abierto antes de él comenzar la guerra y luego está cerrado. Pero eso a las élites no les importa. A las élites lo que les importa es que las generaciones jóvenes en Estados Unidos, las de menos de 40 años, ya no creen en que hay que apoyar más a Israel que a los propios Estados Unidos, lo cual en sí mismo parece una obviedad, pero las generaciones superiores han seguido manteniendo ese discurso, incluido Donald Trump, que es el mayor traidor al país estadounidense que ha tenido nunca, porque es el único mandatario que se postuló en las elecciones con un America First como lema. Todos los demás hablaban de democracia, de justicia, de tonterías para luego apoyar el proyecto del Gran Israel. Es decir, desmantelar Estados Unidos para crear un gran imperio en el centro, bueno, en la gran isla euroasiática y obviamente con ese imperio ya continuar las élites intentando dominar el mundo. Desde Norteamérica no pueden, necesitan acercarse al Heartland. Eso es más. A Kinder, eso es más viejo que el hilo negro. Entonces, claro, como las generaciones jóvenes no querían apoyar a los sionistas, pues lógicamente hay que acelerar el proceso, incluyendo asesinatos de las nuevas generaciones que pudieran estar en contra del sionismo. Véase Charlie Kirk. Y eso significa que ahora mismo el estrecho de Hormuz cerrado le interesa a las élites, porque eso asfixia a los países del Golfo. Pero no le interesa a Donald Trump. Se dan cuenta, el grupo Donald Trump quiere abrir el estrecho de Hormuz, pero las élites, las que mandan realmente, le interesa cerrarlo por este proyecto siniestro del sionismo. En el fondo, al tenerlo cerrado, van a quebrar los países Emiratos Árabes, Qatar, Arabia Saudita, Bahrein, y todos los países del Golfo, y Kuwait, porque esos viven del petróleo, no tienen nada más. Y si no pueden sacar su petróleo, ¿a quién se lo venden? No pueden producir petróleo, porque ¿a quién se lo venden? No pueden sacarlo. Entonces van a ahorcarse. Y eso es lo que, y después quiere el sionismo quedarse con eso, con esos petróleo de ahí, y con ese, de esa forma dominar el mundo. Ese es el objetivo. Afortunadamente, mis queridos auditores, no lo van a lograr, porque hay una profecía de Jesucristo que lo, y es muy breve el audio, de 20 y tantos segundos, que dice esto. Jerusalén, si entendieras siquiera en este día lo que te puede dar paz, pero el día vendrá en que tus enemigos te rodearán y atacarán y te destruirán por completo y matarán a tus habitantes, a ti y a tus hijos, y no dejarán piedra sobre piedra porque no reconociste el momento en que Dios vino a salvarte. Es una profecía de Jesucristo en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas, mis queridos auditores. Entonces, ese pan siniestro tenemos que denunciarlo, tenemos que mostrárselo a ustedes, mis queridos auditores, nuestra obligación, si lo conocemos, pero tenemos la certeza de la profecía de Jesucristo. No se va a lograr. Ahora, la guerra en Ucrania no se ha acabado, muy por el contrario. No voy a leer nada al respecto, sino que voy a comentar solamente brevemente para terminar el tema. Ucrania, con la ayuda del gobierno del Reino Unido, que es un gobierno terrorista, están fabricando drones en distintos países de Europa. Porque los drones que fabricaban en Ucrania, todas las fábricas fueron destruidas por los rusos. Entonces lo están haciendo en distintos países de Europa. Y a partir de eso hacen atentados hacia el interior de Rusia con esos drones, que se meten 500, 800 kilómetros hacia adentro. Y esos atentados molestan mucho al pueblo ruso, que le ha pedido al gobierno que actúe fuertemente respecto a este tema. Entonces, el gobierno ha dicho, el Kremlin ha dicho, que cada país, cada fábrica que sea en un país de Europa, fabrique drones para Ucrania y después sean usados contra el territorio ruso, será un blanco legítimo. Con eso podemos aseverar con bastante certeza de que la guerra se extenderá a Europa. Y Europa se está preparando para la guerra, de hecho, tienen proyectado la guerra el 2029, acuérdense que lo hemos visto, lo hemos conversado muchas veces acá, especialmente Alemania y el Reino Unido, pero también Francia y otros países, Polonia, entre otros, los más destacados. Entonces, si la guerra se extiende a Europa, se va a generalizar. Y ahí vamos a tener el desarrollo completo de la Tercera Guerra Mundial. Estados Unidos se está quedando sin municiones, así que va a perder peso específico por un rato, mientras juntan más municiones. Fabrican más municiones. Las fábricas del complejo militar industrial están a todo dar fabricando y ganando plata como loco. Pero como la guerra es la certeza absoluta, no olvídense de las treguas, no existen las treguas, no va a haber tregua. Vendrá mucha muerte. Y por eso hemos pensado apropiado, porque el mayor temor que tenemos los seres humanos es el temor a la muerte. Es importante que hablemos de la muerte una vez más, porque como tema espiritual es fundamental. Porque nos ayuda, sin lugar a duda, a enfrentarla de mejor manera. El demonio astutamente, a través de las religiones, nunca quiso, siempre era tema tabú, nunca quiso que se hablara de la muerte. ¿Por qué? Si el demonio es muy inteligente, sabe mucho más que nosotros. Porque no quiere que sepamos de la muerte para que le tengamos miedo. Porque con ese miedo a la muerte nos va a manipular el anticristo. Y nos va a hacer, bueno, va a querer que nos va a oír y adorarle a él. Entonces, esa es la clave. Por eso que es importante hablar de la muerte, mis queridos auditores. No es cualquier cosa. Es un tema tremendamente relevante. Antes de hablar de la muerte, es importante hablar de la composición del hombre, los siete cuerpos o planos o dimensiones, que son el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo intuicional, el cuerpo espiritual y el cuerpo monádico, ádico, que es de Dios. Ahí teníamos los cuatro primeros cuerpos inferiores y los tres cuerpos superiores. Para entender cómo funcionan estos, tenemos que entender con un ejercicio que puede parecer hasta ridículo. Imaginemos que nuestro cuerpo físico es una piscina grande. ¿Cómo están interrelacionados y cómo se compenetran unos a otros los planos dentro de un cuerpo físico donde nosotros tenemos cuando nuestro cuerpo físico llevamos todas esas dimensiones dentro de nosotros? Entonces no cuesta, es como intangible, cuesta entender cómo se compenetran unos a otros. Para tratar de entenderlo, lo graficamos de la siguiente forma. Imagínense que esa piscina la llenamos con rocas grandes. Eso sería el cuerpo físico, la dimensión física, llamémoslo así. Después le echamos bolones. Esa sería la dimensión etérica. Después le echamos grava, que es el conocido ripio, que sería el cuerpo emocional o el plano emocional. Después le echamos gravilla. Ese sería el plano mental. Después le echamos maicillo. Ese sería el plano intuicional. Después le echamos arena. Ese sería el plano espiritual o crístico. Y finalmente le echamos agua, que sería el plano ádico o monádico, que es el más alto plano que tiene el ser humano. De esa manera, ustedes pueden imaginarse que el agua, si le echamos donde está la piscina con todos esos elementos, el agua va a recorrer todos los intersticios y va a llegar a todos los planos. Y como es más sutil que los otros, los compenetra a todos. Así funciona, así se puede representar gráficamente las distintas dimensiones del ser humano. Cuando llega el momento que llamamos muerte, los vehículos o cuerpos se separan. Como su vida en el mundo físico ha terminado por ahora, ya no es necesario para el hombre retener su cuerpo físico. El cuerpo etérico, como ya explicamos, pertenece al mundo físico. Se retira por la cabeza, dejando al cuerpo físico inanimado. Los vehículos invisibles, pero llamados cuerpos inferiores, que son el etérico, el emocional y el mental, pueden verse abandonando el cuerpo físico como un movimiento de espiral, llevando consigo el alma en un átomo denso, No el átomo en sí mismo, sino las fuerzas que obraban a través de él. El resultado de las experiencias pasadas en el cuerpo denso durante la vida que acaba de terminar se ha impreso sobre ese átomo especial, que es como un chip, donde está toda la información, porque nada que hemos vivido en ninguna de las vidas que hemos tenido se pierde. Todo está grabado en ese chip. Pero este chip del átomo denso de esa encarnación va a pasar a un chip en nuestra individualidad, que no es el cuerpo físico, porque ese cuerpo físico se pierde, se va. Entonces, esa información tiene que pasar a alguna parte que sea imperecedera, algo que no se termina nunca. ¿Dónde está esa parte? En el cuerpo causal o cuerpo astral, que es nuestra verdadera individualidad, que es la que se mueve en los distintos planos. Y solamente desaparece cuando el hombre se convierte, alcanza la máxima dimensión y se convierte en uno con el espíritu, o sea, uno con Dios. Entonces, a la muerte del físico, dicho átomo es retirado únicamente para despertar de nuevo en la aurora de una otra vida física, sirviendo así como núcleo en torno del cual se construirá el nuevo cuerpo denso para ser empleado por el mismo cuerpo causal. Por ejemplo, hay personas que nacen con manchas especiales de nacimiento que no tienen ninguna explicación. Esas manchas son evidencias de una herida o un corte fuerte de la persona, en el cuerpo físico de la persona en la encarnación anterior. Ahí queda una mancha, se dan cuenta, entonces no es que nada se pierde. A la muerte, decía, del cuerpo físico, dicho átomo es retirado únicamente para despertar de nuevo en la aurora de otra vida física, sirviendo así como núcleo en torno del cual se construirá el nuevo cuerpo denso para ser empleado por el mismo cuerpo causal o astral. Por lo tanto, se llama el átomo simiente, que es el chip. Durante la vida, el átomo simiente está situado en el ventrículo izquierdo del corazón, cerca del ápice. Al ocurrir la muerte, dicho átomo simiente sube al cerebro por medio del nervio neumogástrico, abandonando el cuerpo denso junto con los vehículos superiores por medio de la comisura de los huesos parietal y occipital. Cuando los vehículos superiores han dejado el cuerpo denso, permanecen todavía conectados con él por medio de una serie de cordón o hilo vibrante plateado. Ese es el famoso cordón de plata, mis queridos auditores, que ustedes más de alguna vez lo tienen que haber escuchado nombrar. El cordón no se rompe hasta que el panorama de la pasada vida contenida en el cuerpo vital ha sido, el cuerpo etérico, perdón, o vital, que también se llama, ha sido contemplado. Esto significa que la persona que ha fallecido hoy, durante 72 horas, está mirando el panorama de su vida que acaba de terminar y es importante que la vea en paz, no con llantos que perturben su visión, porque así le pueden sacar el mayor provecho a la vida que terminó. Por eso que los budistas tibetanos, por ejemplo, cuando una persona fallece, la dejan en un recinto y no la molesta a nadie durante 3 días. Y después de esos 3 días, le hacen el velorio y lo embulsan y lo mandan, o lo entierran o lo queman. Debe tenerse mucho cuidado, sin embargo, de no quemar o embalsamar el cuerpo hasta que hayan pasado 3 días, que es lo que estamos diciendo, por lo menos después de la muerte física, porque mientras el cuerpo etérico está con los vehículos superiores y estos permanecen unidos aún al cuerpo denso por medio del cordón plateado, cualquier examen post-mortem, o sea, después de la muerte, o herida que se haga al cuerpo denso, será sentida. O sea, si te hacen una autopsia recién muerto, la persona la siente. En cierto grado, por el hombre, la cremación debe ser abolida especialmente en los 3 primeros días de la muerte, porque tiende a desintegrar el cuerpo etérico, cuerpo que debe permanecer intacto hasta que el panorama de la vida que acaba de terminar se haya impreso en el cuerpo emocional. O sea, reiteramos la importancia de que no se puede cremar el cuerpo, no se debe cremar, no se debe interrumpir el proceso de examen de la vida anterior que sufre durante las primeras 72 horas pasado el momento del fallecimiento del ser humano. El alma pertenece a los reinos superiores y no puede pesarse en balanzas físicas, aunque éstas pudieran registrar la millonésima parte de un gramo a través de un décimo de onza. Lo que los científicos pesaron cuando dijeron que se había pesado el alma, porque de hecho lo hicieron, tenían en una balanza física muy fina, una persona moribunda que estaba a punto de fallecer y en el momento que falleció bajó de peso algo así como 30 gramos instantáneamente. ¿Por qué? Porque los cuerpos invisibles, no los superiores sino los inferiores, pero invisibles, salieron del cuerpo físico y eso pesaban. Entonces, lo que los científicos pesaron, dice el artículo, fue el cuerpo etérico. Está formado por los 4 éteres y pertenece al mundo físico. Es también un crimen contra la persona que está agonizando antes de fallecer, ¿cierto?, el administrarle estimulantes que tienen el efecto de forzar a los vehículos superiores a entrar nuevamente en el cuerpo físico, como una luz, produciendo un choque enorme en el hombre. No es tortura ni dolor alguno el pasar al más allá. La tortura es obligar al alma a entrar de nuevo en el cuerpo para seguir sufriendo. Algunos de los que fallecieron han dicho a los investigadores que en ese modo los habían tenido sufriendo varias horas y que rogaban a sus familiares que cesaran en su malentendido cariño y los dejaran morir. Cuando el hombre está libre del cuerpo físico, que fue el más pesado obstáculo para su poder espiritual, parecido a los guantes gruesos en la mano del músico de nuestro ejemplo anterior, su poder espiritual vuelve a él de nuevo, en cierto grado, y puede leer las imágenes en el polo negativo del éter reflector de su cuerpo etérico, que es el asiento de la memoria subconsciente. Su vida pasa ante toda su vista como un panorama, presentándose los sucesos en orden inverso. Los incidentes de los días que precedieron a la muerte se presentan primero, y hacia atrás, a través de del tiempo hasta llegar a la juventud, niñez e infancia. Todo se registra. El hombre permanece como espectador ante ese panorama de su vida recién pasada. Ve las cosas conforme pasan y se van imprimiendo en sus vehículos superiores, pero se siente impasible ante ellas. No le afectan. En aquellos momentos, eso está reservado para cuando llegue a la hora de entrar al mundo emocional, que es el mundo del sentimiento y la emoción. Ahí en el mundo, en el plano emocional, es cuando vive, va a los planos emocionales bajos y vive el purgatorio o el infierno, según le corresponda, por cierto. Si el difunto pudiera dejar tras sí todos sus deseos, se desprenderá bien, pronto del cuerpo de emoción, quedando así libre para entrar al mundo celeste. Pero no sucede así generalmente. La mayoría de los hombres, especialmente si mueren en la primavera de su vida, o sea, jóvenes, tienen muchos lazos y mucho interés por la vida en la tierra. Entonces, al perder su cuerpo físico, no por eso han alterado sus deseos, y en realidad muy a menudo sus deseos son aumentados por un anhelo intensísimo de volver. Y esto obra sujetándolos más al mundo emocional de una forma poco agradable, aunque desgraciadamente no lo comprendan así. Por otra parte, las personas viejas y decrépitas, y todos los que han sido debilitados por una larga enfermedad y están ya cansados de la vida, pasan por el tránsito rápidamente. Esto se comprenderá mejor con la siguiente ilustración. Una semilla se separa fácilmente de un fruto maduro, o el cuesco, por ejemplo, pues la pulpa no se adhiere a ella, mientras que en una fruta verde la semilla se aferra con mucha tenacidad a la carne. Compréndase entonces que es muy duro para las personas el verse privadas de su cuerpo por un accidente, mientras se encuentran en la plenitud de sus fuerzas y salud físicas, embarcadas bajo muchos aspectos de las actividades de la vida física, ligadas por lazos matrimoniales, de familia, de relaciones, de amigos y parientes, y en la realización de negocios y placeres. El suicida que trató de huir de la vida únicamente encuentra que está más vivo que nunca y en un estado mucho más lastimoso. Puede observar a quienes ha perjudicado quizás por su acto, y lo que es peor de todo, es que tiene un inexpresable sentimiento de vacuidad, o sea, vacío, de estar adecuado, ahuecado o vacío. La parte del aura ovoide en la que generalmente está el cuerpo denso está vacía. Y aunque el cuerpo emocional ha tomado la forma del cuerpo físico perdido, se siente como si fuera una cáscara vacía, porque el arquetipo creador del cuerpo en la región del pensamiento concreto persiste como molde vacío. Por decirlo así, durante tanto tiempo como debió vivir en el cuerpo denso. Esta materia es tremendamente interesante, pero es un poco densa, mis queridos auditores. Si quieren, vamos a ir con un audio para ir matizando, un audio que no tiene que ver con las materias que estábamos hablando de antes, sino que tiene que ver con otro tipo de cosas. ¿Tú sabías que el mercado de carne humana es más grande de lo que te imaginas? Escucha la historia de este repartidor que llevaba comida especial para personas normales en Estados Unidos. Esta persona de nombre Mike nos dice que llega a Estados Unidos de ilegal con su papá desde que él tenía los 12 años, pues debido porque él va buscando también cumplir este sueño americano. Él originario de aquí de México. Nos dice que al pasar los meses, los años incluso, pues él se va adaptando a este estilo nuevo de vida. Obviamente, en todo momento, cuidándose pues de que estos movimientos migratorios no lo fueran a encontrar. Esto que él vive ocurre en el año 2016, más o menos finales, comienzo del año 2017. Él nos dice que en estos años empezaban a surgir múltiples aplicaciones delivery de comida. Entonces, pues él buscaba esta forma como de poder trabajar, generar un ingreso. El detalle es que como él no tenía los papeles en regla, pues no podía. Pero en esos meses surge una aplicación local que le permite a él repartir sin tener que dar muchos datos exactos de quién es él. Entonces, pues él tiene su motito y empieza a repartir comida en esta aplicación, que vuelvo a repetir, es una aplicación local, no es una aplicación tan conocida como las que ya la gente conoce. Y él dice que empezó. A él le llamó la atención un aspecto, algo que se repetía mucho. Había personas que pedían comida de establecimientos que no precisamente tenían facha de restaurantes. Ejemplo, llega un pedido y tiene que ir a recogerlo él a una casa normal. Una casa que no para nada parece un restaurante. Y él dice, bueno, a lo mejor es porque en esta parte o en Estados Unidos hay muchas de estas cocinas fantasmas, también llamadas dark kitchen. Entonces, son estos lugares donde se hace la comida para llevar y no tiene como barras o mesas. O sea, solamente ellos preparan y mandan. Entonces, él dice, pues a lo mejor esto es así. Y él se dio cuenta de que había muchas personas en Carolina del Norte que pedían principalmente a una de estas cocinas fantasmas. Él pensó que eso era. Pero él se da cuenta que las cosas se iban poniendo un poquito más raras. Dice, cuando yo pasar por uno de estos pedidos, yo no recuerdo haber visto a una persona que me entregara el pedido. Siempre que yo llegaba, afuera había como una barra o una mesa, ahí estaba la bolsa, con un papelito que decía nombre del cliente, y si tenía algunas indicaciones, ahí estaba. Dice, yo ya sabía, ya llegaba, abría mi mochila, lo metía, es todo. Entonces, dice que también era rara la forma en cómo lo entregaba, porque era llegar a la casa y el usuario que pedía la comida le decía, déjalo en la entrada. Entonces, nunca lograba saber quién enviaba y quién recibía. Pero dice, bueno, pues a lo mejor la gente así lo hace por acá, es normal, bla, bla, bla. Y él, pues ya tenía una ruta muy bien planteada y todo el tiempo él andaba yendo y viniendo de esos lugares. Él nunca se puso a revisar qué era lo que él estaba llevando en su mochila. Nunca, porque él dice, pues es comida. Resulta que él, mientras estaba haciendo estas entregas, más o menos 8 o 9 de la noche, que ya, obviamente, ya está oscuro, dice que una patrulla lo para. Justamente acababa de recibir un pedido de esta cocina fantasma, Dark Kitchen. Ya me van a detener. Y dice que el detalle es porque su moto se le había fundido, pues uno de los faros. Dice que se baja el oficial y rápidamente que le pide pues la información, dame tus papeles, ¿qué onda? Él se da cuenta y dice, ya vale, se va a dar cuenta de que no tengo papeles, de que estoy aquí de forma ilegal. Dicho y hecho, el oficial cuando estaba haciendo todo esto, se da cuenta de que él pues obviamente está de forma no legal. Y es en ese momento cuando dice, a ver, bájate de la moto. Y ya viene una revisión más profunda. Aquí viene lo más fuerte, porque esta persona, Mike, llegó a México, pero no de la mejor forma. A él lo deportaron desde Carolina del Norte, pero no fue tanto por el tema de no tener papeles. Él incluso estuvo en prisión por unos días. Resulta que cuando lo bajan de su motocicleta, le dicen que se baje la mochila y empiezan a revisar, sacan lo que parece como un de estos contenedores de comida que guardan pues la temperatura, el calor, y dice que este se venía como regando ya en la bolsa y que apestaba. Y dice que le dice al oficial, abre eso, ¿qué traes ahí? Hermano, cuando él abre esto, dice que el policía inmediatamente alertó a las autoridades. Dentro de este contenedor habían como medallones de carne crudos, pero habían dead manos. Dice que el oficial rápido lo arresta y rápido pues se lo llevan. Él en todo momento preocupado porque dice, es que saca el teléfono y dice, yo estoy trabajando, aquí está. Obviamente, pues hay un proceso. Él dice que se lo llevan y él en todo momento estuvo mencionando pues que él era repartidor nada más. Dice que lo tuvieron un buen rato, estuvo hablando con más personas, le pidieron el teléfono, estuvieron viendo rutas, confirmaron que él realmente pues trabajaba solamente de esto. Y bueno, también confirmaron que no tenía papeles. Desde ese momento él es deportado. No supo nada. Se hizo un escándalo en aquel año, casi 2016, 2017, en Carolina del Norte. Porque descubrieron, tras esta, pues este descubrimiento, descubren que hay personas que pagaban porque les llevaran carne humana a través de estos servicios de comida. Por eso él nunca pudo saber quién enviaba, quién recibía. Solamente había un nombre, pero podía haber sido cualquier persona. Esta investigación escala en este sitio, en esta ciudad. Detuvieron a una pareja de médicos forenses. Estas personas aprovechaban el entorno, el trabajo, la disposición de estar constantemente con cadáveres y venderlos a la gente que está acostumbrada a comer carne humana. Dice, esto se hizo un escándalo y dice, a mí me dejaron pues libre porque se dieron cuenta de que pues mi teléfono mostraba todo esto. Y vuelvo a repetir, era una aplicación local, no es lo que ya todo el mundo conoce, que son esas grandes aplicaciones que están en todo el mundo. Era una aplicación local. Entonces él nos dice, Paco, qué miedo, porque estas personas, ahí están, si buscan las fotos en Google de esta pareja, son personas que se ven normales, comunes y corrientes como cualquier persona. Nunca pensarías que ellos estaban como saciando una necesidad de un grupo de personas que estaban acostumbrados a comer ese tipo de alimentos. ¿Qué le parece, mis queridos auditores? Un breve comentario antes de retomar lo que estábamos conversando. Esto es una evidencia más del tiempo que estamos viviendo. Esto data del 2016. Hoy día esto se ha generalizado mucho más. Pero hay gente que es caníbal. Son gente de una evolución muy baja. Son gente de las relacionadas con las élites mundiales que son proclives a comer carne humana. Y seguramente cuando no haya que comer, mucha gente será proclive al comer carne humana. Entonces, ahí tenemos una tremenda evidencia del final de los tiempos. Estados Unidos es un país que por su accionar, hace algunos años atrás, fue abandonado por la Virgen. La Virgen le quitó su protección. Y por eso que Estados Unidos cada día está peor. La corrupción, los asesinatos, las cosas que se ven en Estados Unidos, las cosas que hacen los Estados Unidos. Espero cualquier persona que vea y sepa lo que pasa en Estados Unidos, sabe que ese país se está autodestruyendo y se va a autodestruir justamente por su propio comportamiento. A propósito de eso, el volcán Yellowstone, mis queridos auditores, está mostrando una actividad altamente preocupante y los científicos dicen que es muy, pero muy peligroso y muy probable una explosión. Puede ser mañana o en algunos meses, pero se avecina. Y eso sí que es un problema serio. ¿Por qué nos va a afectar a todo el mundo? Bueno, continuamos, mis queridos auditores, con la persona que está, con lo, la temática que estábamos hablando. La parte del aura ovoide en la que generalmente está el cuerpo denso estaba vacía, y aunque el cuerpo de emociones o el cuerpo emocional ha tomado la forma del cuerpo denso perdido, se siente como si fuera una cáscara vacía, porque el arquetipo creador del cuerpo en la región del pensamiento concreto persiste como molde vacío, por decirlo así, durante tanto tiempo como debió vivir ese cuerpo físico. Cuando una persona muere de muerte natural, aunque sea en los albores de su vida, la actividad del arquetipo cesa y el cuerpo emocional se ajusta por sí mismo, como para ocupar la forma por completo. Pero en el caso del suicida, el espantoso sentimiento de vacío, y esto es una pregunta que muchas veces nos hacen los auditores, permanece hasta que llega el tiempo en el que, por el curso natural de los acontecimientos, debió ocurrir su muerte física. Mientras el hombre mantenga deseos relacionados con la vida terrestre, debe permanecer en el cuerpo emocional. Y como el progreso del individuo requiere que éste pase por las regiones superiores, la existencia en el mundo del deseo debe ser forzosamente purgadora, o sea, un purgatorio, tendiendo a purificarlo de las cadenas de sus deseos. El cómo se efectúa será bien comprendido tomando algunos ejemplos definidos. Por ejemplo, el avaro que ama su oro en la vida terrestre lo sigue amando igual después de la muerte. Pero en primer lugar no puede adquirir más porque no tiene cuerpo denso o físico a su disposición para adquirirlo. Y lo que es peor de todo, ya no puede guardar lo que acumuló durante toda su vida. Probablemente irá y rondará su caja de caudales o caja fuerte y observará sus queridos tesoros y sus sacos de dinero. Pero sus herederos aparecerán quizás y con expresiones de alegría hablarán del loco avaro, a quien no ven, pero que son vistos y oídos por este último. ¿Se dan cuenta? Abrirán su caja y aun cuando aquel se arroje sobre aquella para protegerla, ellos echarán mano al dinero, sin imaginarse siquiera que el avaro anda por allí. Y lo gastarán a pesar de los sufrimientos y la impotente rabia del que lo atesoró, que es el avaro que falleció. Entonces sufrirá intensamente. Sus sufrimientos serán tanto más terribles porque no son completamente mentales, pues el cuerpo denso o físico obstaculiza el sufrimiento hasta cierto punto. En el mundo emocional este sufrimiento tiene amplia expansión, por eso que se habla de purgatorio e infierno, y el mísero sufrirá hasta que aprenda que el oro puede ser una calamidad o un azote. En esta forma se va contentando gradualmente con su suerte y se libera, por último, de su cuerpo emocional y puede seguir adelante. Otro caso, tomemos el caso de un bebedor, un alcohólico. Tiene tanto gusto por los licores después de su muerte como antes de ella. No es el cuerpo físico el que le pide la bebida. Se ha enfermado por el alcohol y no puede pasar sin él. Vanamente protestará de maneras diversas, pero el cuerpo emocional del bebedor exigirá la bebida y obligará al cuerpo físico a tomarla, para que así resulte una sensación de placer. Pero aquel producto aumenta la vibración. Este cuerpo emocional subsiste después de la muerte del cuerpo físico, pero el bebedor que se encuentra en su cuerpo emocional no tiene ni boca ni estómago capaces de contener licores físicos. Puede, y así lo hace, ir a los bares o cafés donde interpola su cuerpo dentro de los bebedores, puede aprovecharse así un tanto de sus vibraciones por inducción, pero esto es demasiado débil como para darle satisfacción. Puede meterse en un tonel de aguardiente, pero esto tampoco le da resultado, porque en un barril no se producen vapores que solo se generan en los órganos digestivos del bebedor. No tienen el menor efecto sobre él y se encuentra en parecidas circunstancias a las que se encuentra un hombre que en un barco estuviera en medio del océano, agua por doquier, pero ni una sola gota para beber. Y en consecuencia sufre intensamente. Con el tiempo aprende, sin embargo, la inutilidad de desear bebidas que no puede saborear. De la misma manera, como sucede con muchos de nuestros deseos en la vida terrestre, todos los deseos en el mundo emocional mueren por falta de oportunidad para satisfacerlos. Cuando el bebedor ha sido así purgado, está pronto, en lo que concierne a esa costumbre, para dejar el estado de purgatorio y ascender al mundo celeste. Vemos que el purgatorio o el infierno, nosotros mismos hemos sido los creadores de estos con nuestros propios actos y malos hábitos. Es importante recordar que cuando el hombre deja el cuerpo denso al morir, su vida pasada se despliega ante él en imágenes, pero que entonces no siente nada por ellas. Más, eso es en la revisión que hace el cuerpo etérico en las primeras 72 horas. Pero durante su vida en el mundo emocional, estas imágenes de vida se despliegan hacia atrás como antes. Pero ahora tiene el hombre todos los sentimientos que le es posible tener conforme las escenas van pasando una por una ante él. Cada incidente de su vida pasada vuelve a ser vivido de nuevo. Cuando ha llegado al punto que se ha injuriado a alguien, él mismo sufre el dolor que sufrió la persona injuriada. Vive toda la aflicción y el sufrimiento que causó a los demás y aprende cuán dura de soportar fue la herida o aflicción que él causó. Además, existe el hecho ya mencionado de que el sufrimiento es mucho más intenso porque ya no hay cuerpo denso que lo mitigue en tanto. Quizás por eso está disminuida la duración de la vida a un tercio allí. El sufrimiento pierde en duración lo que gana en intensidad. Las medidas de la naturaleza son maravillosamente justas y ciertas. Cuando se presenten oportunidades para repetir los errores de nuestras vidas pasadas, este sentimiento nos hablará con toda claridad de manera inequívoca. Es esa voz perenne y constante que nos quema, aunque no sepamos por qué. Pero cuanto más claro y definido haya sido el panorama de nuestras vidas pasadas, tanto más a menudo fuerte y clara oiremos esa voz. Vemos, pues, cuán importante es que permitamos al espíritu agonizante morir con toda calma y quietud. Haciéndolo así, le ayudaremos a recoger el más grande beneficio de la vida que acabó, a suprimir en el futuro los mismos errores, en tanto que nuestras lamentaciones egoístas e histéricas pueden privarlo de gran parte del valor de la vida que acaba de concluir. El objeto del purgatorio es el de borrar los malos hábitos, haciendo imposible su gratificación. El individuo sufre exactamente lo que ha hecho sufrir a otros con su deshonestidad, crueldad, intolerancia o lo que fuere. Por este sufrimiento aprende a obrar cariñosa, honesta y benévolamente y con toda paciencia por los demás en el futuro. Como consecuencia de este beneficioso estado, el hombre aprende el valor de la virtud y de la acción justa y recta. Cuando renace, está libre de malos hábitos, o por lo menos las malas acciones que cometa son producto de su libre elección. La tendencia a repetir el mal en sus vidas pasadas subsiste porque debemos aprender a obrar con rectitud, conscientemente y por propia voluntad. La región fronteriza. El purgatorio ocupa las tres regiones inferiores del mundo emocional. O sea, estamos hablando de subplanos. El plano emocional tiene siete subplanos. El plano intermedio, tres inferiores y tres superiores. El primer cielo está en las tres regiones superiores. La región central es una especie de territorio neutral o limítrofe, ni cielo ni infierno. En esta región encontramos personas rectas, honestas, que no injuriaron a nadie, pero que estaban tan sumergidas en los negocios que nada pensaron sobre la vida superior. Para ellos el mundo del deseo es un estado de la más indescriptible monotonía. No hay ningún negocio en ese mundo, no hay nada allí para un hombre de esa clase, nada que pueda sustituirlo. Y pasa un tiempo muy penoso hasta que aprende a pensar en otras cosas que no sean sus letras de cambio o sus cheques. El hombre que ha pensado sobre el problema de la vida llega a la conclusión de que todo acaba con la muerte, quien niega la existencia de las cosas que están más allá de los sentidos materiales, ese hombre sentirá también esa espantosa monotonía. Claro, la mayoría de las personas piensan que todo termina con la muerte. Esas personas van a vivir una estancia muy, muy aburrida. El primer cielo, cuando la existencia en el purgatorio ha terminado, el espíritu se eleva hasta el primer cielo, que está en las tres regiones más elevadas del mundo emocional. O sea, hay una región intermedia que dijimos, y tres superiores y tres inferiores. Las inferiores corresponden al purgatorio y las superiores vamos al primer cielo primero, que está situado en las tres regiones más elevadas del mundo emocional, donde el resultado de sus sufrimientos se incorporan en el átomo simiente del cuerpo emocional de la individualidad en cuestión, impartiéndole así la cualidad de la rectitud, la que actuará como impulso para el bien y la repulsión para el mal en el futuro. Eso, mis queridos auditores, lo hemos conversado tantas veces. Cuando una persona mata a alguien, en la vida siguiente será matado. Y en la subsiguiente, cuando se le presente la ocasión de matar, no lo va a hacer porque siente, le fue incorporado después de toda experiencia física y la experiencia en el purgatorio, le fue incorporado, tal como dice aquí, esa cualidad para actuar en pos del bien y repeler el mal. Aquí nuevamente el panorama del pasado se desarrolla hacia atrás, pero en este caso las buenas obras de la vida son las bases del sentimiento. Cuando llegamos a escenas en las que ayudamos a otros, comprendemos de nuevo toda la alegría que esto nos proporcionó. Además, sentimos toda la gratitud emitida por aquel a quien ayudamos. Y cuando vemos de nuevo escenas en las que fuimos ayudados por otros, volvemos a sentir toda la gratitud que emitimos hacia nuestro bienhechor. De esta manera vemos la importancia de apreciar los favores que nos han hecho, porque la gratitud produce un crecimiento del alma. Nuestra dicha en el cielo depende de la felicidad que hayamos proporcionado a otros y al valor que demos a los que otros han hecho por nosotros. Debe siempre recordarse que el poder de dar no reside exclusivamente en el hombre adinerado. El dar dinero sin discernimiento puede ser malo. Es bueno dar dinero para un propósito que estamos convencidos, pero un servicio vale un millar de veces más. Como dice el filósofo Walt Whitman, mirad, cursos a una pequeña caridad. Cuando doy, me doy yo mismo. Una mirada cariñosa, expresiones de confianza, la simpatía, la ayuda benévola, cosas pueden ser dadas por todos sin que importe nada la fortuna. Sin embargo, debemos tratar de ayudar al necesitado de manera que él pueda ayudarse a sí mismo, sea física, financiera, moral o mentalmente, para no dar origen a que quede dependiendo de nosotros o de los demás. Me parece una interesante reflexión. Es importante entender que el mundo físico es el mundo de la forma. El mundo emocional, donde está el purgatorio y el primer cielo, es especialmente el mundo del color. Pero el mundo del pensamiento, donde están los cielos segundo y tercero, es en la esfera del sonido. La música celeste es un hecho y una mera figura del lenguaje. Bueno. Parece que llegaron preguntas. Vamos a ir con las preguntas y después continuamos, mis queridos auditores. ¿Qué les parece? Yo sé que a ustedes les gusta esta temática. Lo tengo sumamente claro. Ya los conozco, mis queridos auditores. Vamos. Herrera, ¿qué me puedes decir del atentado del día de hoy a Donald Trump? Estaba predicho que se viene. Mi querida Elena, cuando partió el programa, dijimos que los noticieros estaban hablando de este tema. Lo hemos analizado, hemos buscado mucha información y hemos recibido mucha información. Y te puedo decir, mi querida, que ese atentado, considerando donde está el presidente, mi querida, no es posible a 10 cuadras a la redonda entrar con una aguja. ¿Cómo es posible que una persona entre justamente al recinto donde está el presidente? Es imposible. Nosotros creemos que es un atentado de falsa bandera para tratar de recomponer en alguna medida la figura del presidente Trump que está en Estados Unidos por el suelo y tratar de desviar la atención de que Estados Unidos está siendo derrotado en Irán y se está retirando. Entonces, para que no se vea que están saliendo con la cola entre las piernas, igual como salieron en Afganistán. Entonces, eso es un manejo mediático, mi querida, ¿no? Es el menor de los problemas de los que hay. Es solamente un circo. Estoy seguro de eso. Estados Unidos, el presidente Trump está entre las élites del complejo militar industrial que quieren que vaya a la guerra sí o sí, y las otras élites que quieren que cumpla su programa y permita hacer negocios, y esos son los que la amenazan con la lista de Epstein, los archivos Epstein. Entonces tiene que estar aquí, entre aquí y allá. Pero él es un ser humano y está desesperado, quiere salir de la guerra porque no está en una situación demasiado dramática. Erróneamente pensaron que podían avasallar a Irán con su guerra express, una guerra brutal, ataques fuertes en 2 o 3 días, dejar la escoba y listo. Pero no pudieron. Irán no es Venezuela. Irán es un país muy poderoso, a tal punto que tiene misiles mucho más adelantados que los que tiene el mismísimo Estados Unidos. Y Y por cierto, Israel, porque Israel tiene lo que Estados Unidos le da, así que Israel prácticamente no, es muy poco lo que produce en armamento. Depende exclusivamente de Estados Unidos. Entonces, basado en todos esos elementos, mi querida auditora, estamos ciertos de que esto fue un show mediático, nada más que eso, para tratar de desviar la atención y para tratar de mejorar la figura del presidente Trump, que está por el suelo en su propio país. Eso es lo que te puedo decir. Y todos los noticieros hablan de eso. Si eso es lo que querían, que todos hablaran de eso, lo lograron. Vamos con otra pregunta. Roberto, cuando tú hablas del mercado de la carne humana, ¿quién podría comer carne humana y por qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? Mi querido auditor, es la misma pregunta que yo me hago, pero nosotros tenemos un poquito más de evolución, por eso que no nos cuadra por ningún lado. Pero aquí hay seres en este mundo, no ángeles caídos, demonios, y ellos sí, sí comen carne humana. Afortunadamente esto no ha llegado todavía a nuestro país, pero que para ninguna duda que va a llegar. Se ha encontrado en McDonald's y en la cadena Denny's de hamburguesas, una cadena norteamericana, que que no ha llegado aquí, digamos, la cadena Denny's, pero sí McDonald's, se ha encontrado carne humana. Tampoco ha sido aquí, también fue en Estados Unidos y en Canadá. Pero ese mercado existe. Todos los inmigrantes que cazaba el ICE, que era una especie de policía informal, y los expulsaba, supuestamente los deportaba, iban a parar a recintos donde se transforman en carne humana. Eso hay denuncias concretas a ese tema. E incluso el presidente Trump está involucrado porque amparaba al ICE. De esa manera él está involucrado también. Entonces, cuando tú preguntas eso, claro que es lógico, yo me haría la misma pregunta, pero hay gente que lo hace. Son personas que están más abajo en la escala evolutiva. Son demonios encarnados, ángeles caídos de la cuarta a la tercera dimensión, pero dentro de la tercera dimensión hay distintos grados de evolución. Hay algunos que tienen muy poca evolución y funcionan casi como un espíritu colectivo, como las pandillas esas que atacan en patota y hacen el mal y matan, son capaces de matar a una persona a palo sin que nadie intervenga y ninguno de los dos, ninguno de los miembros de esa pandilla diga basta, sino que actúan como un espíritu colectivo. Esas son muestras de involución humana. Entonces, esa gente sí lo hace. Y en McDonald's y en Denny's, mucha gente lo hace y lo come sí, por desconocimiento, no voluntariamente. Esta gente, estos caníbales que te digo yo, son personas que lo hacen conscientemente. Pero esas personas de las cadenas de hamburguesas, considerando la cantidad de hamburguesas que comen en Estados Unidos, necesitan sacar carne de cualquier lado. Entonces, ahí sí comen carne humana, aunque no saben que lo están haciendo, en el caso de las hamburguesas, ¿cierto? Pero es efectivo y es muy válida tu pregunta porque, claro, no te cuadra ya, a mí tampoco me cuadra por ningún lado, ¿te fijas? Es absurdo, ¿quién puede comer carne humana? Es la pregunta más lógica que uno puede hacerse. Vamos con otra pregunta. Te pregunta, ¿es verdad que en 2027 viene un asteroide de la Tierra? ¿Qué te dicen tus amigos que están más conectados con la divinidad? Mi querido, esa es la versión del investigador y periodista investigador español Juan José Benítez. No la descarto, pero no la afirmo, no la suscribo. Muchas veces hemos dicho acá, hemos mencionado estadísticas de asteroides, como una cosa lógica, mientras más asteroides pasan o cometas pasan y se acercan y son visualizados, la posibilidad que uno caiga es mayor, es una cosa lógica. Eso es lo único que podemos afirmar con certeza. Lo otro que podemos afirmar con certeza es que el 2029 el asteroide Apophis va a pasar a 30.000 kilómetros, según dice la NASA. A pesar de que ese asteroide, que cuando fue descrito el año 2004 y fue descubierto, se afirmó en ese entonces que iba a chocar con la Tierra. Pocos años atrás salió una nueva versión diciendo que iba a pasar a 30.000 kilómetros. Un asteroide de esa envergadura que pasa a 30.000 kilómetros de nuestro planeta es altamente probable que choque con el planeta. Muy probable. Yo me inclino más por ese que por el otro. Pero claro, me puedo equivocar. Yo no descarto lo del 2027. No lo suscribo, pero no lo descarto. No sé si me explico. Así que la única certeza que tenemos que va a caer en este periodo de tribulación que comenzó el año 2025 y son 7 años hasta el 2032. O sea, entre el 2025 y el 2032 sí tengo la certeza de que va a caer un asteroide. Eso sí, certeza absoluta. Porque eso lo entienden los seres superiores. Eso es lo que te puedo decir, querido amigo. Vamos con otra pregunta. Te pregunta, a ver, dice, ¿por qué el ser humano goza tanto con la violencia? Goza tanto viendo sufrir a otras personas y no se preocupa en calmar esas penas. Muy buena pregunta. El ser humano en este tiempo por obra principalmente de la tecnología. La tecnología es inspiración del mal. El mal ha inspirado la tecnología más que el bien. Por ejemplo, las armas nucleares. Eso es tecnología, aunque ustedes no lo crean. Entonces, la presencia de radioactividad en el ambiente, donde desde el año 45 a la fecha se han detonado a modo de experimentación 2.200 armas nucleares en nuestro planeta. Eso produce un nivel de radiación que favorece la peste de las neuronas del cerebro, que es el ARPA, una enfermedad que existe, que los científicos oficiales no la reconocen, pero que los científicos alternativos sí la conocen y saben que existe. Esa enfermedad sale cuando hay radioactividad. Esa radioactividad salió porque el hombre pecó contra el Espíritu Santo, porque lo que Dios ha unido, el hombre no debe separarlo. Y Dios, y el hombre separó el átomo. Dios lo tenía unido y el hombre lo separó. Y eso es la causa, la maldad inducida por el mal. El hombre fue tentado. Y entonces el hombre alcanzó tal grado de maldad que superó al tentador. Por eso que el hombre adora la violencia en las películas. Por eso que el hombre, el personaje preferido en las películas es el malo, no el bueno. Por eso que las películas, mientras más violentas sean, más nos gustan, más nos interesan, porque tenemos esa maldad intrínseca de nuestro padre Lucifer. Nosotros somos hijos de Lucifer. Lucifer también es hijo de Dios, pero somos hijos de Lucifer. Recordemos que hace 150.000 años, 155.000 para ser más exacto, cayeron los ángeles acá, los ángeles caídos. Llegaron principalmente a la región de Europa. Ahí cayeron. Y muy especialmente a Inglaterra. Curiosamente ahí está la fuente de todo mal. Ahí están en la City de Londres los dueños del dinero. Ahí están los mismos que crearon el Estado de Israel y que son los que dirigen el mundo a través del sionismo. Ahí están las fuentes del mayor mal que hay en este mundo. Y en Europa tenemos una legislación anticrística. No se permite salvar vidas en el Mediterráneo. Eso es lo que hace o lo que han hecho estos sucesos que hemos mencionado. Por ese tipo de cosas es que el hombre goza con la maldad. Cuando un hombre hace un mal, y todos lo hemos hecho, la mayoría, y es lo natural, es que nos demos cuenta que hicimos un mal y luego nos arrepintamos y busquemos de alguna manera resarcirnos de eso. Porque somos imperfectos, entonces muchas veces hacemos el mal o por ignorancia o porque somos tentados o por cualquier razón. Pero en forma normal, de acuerdo a nuestro diseño, o sea, a cómo fuimos diseñados, nosotros tendríamos que arrepentirnos y enmendar. Pero el hombre hoy día no se arrepiente, sino que hace el mal consciente de que está haciendo el mal. Yo creo que ninguno de nosotros es capaz de hacer eso. Todos hemos hecho alguna vez el mal, pero no somos conscientes de que estábamos haciendo el mal. Y entonces cuando nos hicimos conscientes nos arrepentimos y enmendamos. Pero hoy día existen, tal como muy bien dices tú, mucha gente que hace el mal consciente de que está haciendo el mal y goza con eso. Eso se llama satanismo. Cuando ya estamos haciendo el mal casi para divertirnos. Cuando hablaba de esta enfermedad que es el ARVA, producto de del uso de la energía nuclear, esa es la causa del árbol. Nosotros cometimos ese pecado contra el Espíritu Santo y ahí estamos con esa enfermedad. Una enfermedad que va a ser la causa de nuestra autodestrucción. Hace pocos días atrás salió que una cantante muy famosa de pocos años atrás, Celine Dion, está con una enfermedad que se llama Kuru y que se produce producto del canibalismo. Canibalismo. Ella estaba incorporada en estas élites satánicas que comen carne humana. Y ella dice que no come carne humana, pero sí toma sangre humana. Y se vio la foto de la persona esta y realmente es un cadáver viviente. Y va a morir pronto, pero va a morir con esa enfermedad, producto del canibalismo. Y va a ir a un destino que ustedes saben cuál es, por lo que ha hecho. Entonces, este tipo de enfermedades, cuando se viola nuestra naturaleza, que es Dios, nosotros somos en esencia Dios, no es blasfemia lo que les digo, si violamos eso, cometemos un pecado contra el Espíritu Santo que es muy, muy, pero muy grave y tiene muchas consecuencias para nosotros. Entonces, esa es la causa por qué somos tan terriblemente, no diabólicos, pero muy maldadosos y gozamos con el mal. Vamos con otra pregunta. Matías te pregunta, ¿qué va a pasar con este gobierno de Kast? ¿Hacia dónde apunta? ¿Qué grande diferencia hay con el gobierno de Boric? ¿Qué gran diferencia con el gobierno de Boric? La verdad es que ninguna, solamente la máscara. Porque este gobierno, al igual que el anterior, no se van a preocupar de la gente. Están haciendo su gobierno tratando de entretenerse, sacando proyectos, cometiendo errores, como cometen todos los gobiernos. Pero la agenda es una sola, mi querido. Y la agenda no la pone ni este gobierno ni el anterior. La pone el poder mundial. Y esa agenda tiene que cumplirla. Es el único poder que existe. No existe ni la derecha ni la izquierda. Solo eso ahora son solamente fachadas. En los años 60 y 70 podíamos decir que existía eso. Ahora ya no existe. Son solo fachadas. Entonces la gente vota por una fachada. Pero la agenda es la misma. Te aseguro que estuviera Boric ahora, no habría ninguna diferencia. Pero la gente no lo sabe. Te puedo decir que no esperes nada de este gobierno, ni de ninguno, porque ya estamos en el tiempo que el poder mundial aprieta a los títeres que gobiernan los países y tienen que hacer su agenda. No tienen la posibilidad de no cumplir. Mira cómo aprietan a Donald Trump. Las élites, ¿cuánto más apretarán a países pequeños como el nuestro? Entonces, el presidente Kast es un títere, como lo fue Boris, y no tiene ningún poder. Las personas cuando van a ser electas creen que van a tener algún poder, hacen un programa y que si dicen vamos a hacer esto, pero cuando llegan ahí se sientan en el sillón, el hombre del maletín les dice cómo es la cosa. Y se dan cuenta que no tienen ningún radio de acción. Así son las cosas, mi querido auditor. Hay un solo poder que manda. Los demás, no hay nadie más manda. Solamente el poder mundial, hoy día. Te pregunta y te dice, ¿cuál es la función del espíritu? del Espíritu Santo. ¿Y qué es? ¿Como una fuerza activa, una fuerza viva? ¿Y por qué es tan santo? ¿Qué lo hace tan especial con respecto a los temas espirituales que siempre abordas acá? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? ¿Por qué es tan santo? El Espíritu Santo, mi querido, es el creador. Es el verdadero Dios. Existe el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, que fueron emanados del Espíritu Santo. Entonces, ahí son las... Una cosa es el Espíritu, que es la más alta dimensión del hombre. Cuando tú llegas a esa dimensión, te haces uno con Dios. Pero el Espíritu Santo es el Creador. En realidad, el Espíritu Santo es un nombre que le pusieron las religiones, porque el verdadero nombre es la inteligencia cósmica universal. Es lo que compenetra todas y cada una de las partículas. ¿Te parece que esa es una buena razón para hacer que sea tan especial? Y no lo digo yo, que no soy nadie, sino lo que lo dicen los físicos de partículas. Ya se demostró. Existe una partícula que le llaman la partícula de Dios, los físicos, porque tiene inteligencia. En cada partícula, que es menos que un átomo, está eso, está Dios. En el átomo de hidrógeno, que es el código primario, está Dios. Entonces, a través del átomo de hidrógeno, el creador crea todo. El código primario es el átomo de hidrógeno. A partir de ahí maneja todo. ¿Te parece que esa es una buena razón para que sea un poco especial? La palabra Espíritu Santo no me gusta. La uso por, a lo mejor, para que la gente se familiarice con la Trinidad, para que entienda que Dios es una Trinidad y por qué es una Trinidad. Y las iglesias o las religiones le dan un peso específico muy bajo al Espíritu Santo, como que fuera el más pobre de la parte de la Trinidad. Le dan importancia que al Padre y al Hijo, cuando el Espíritu Santo es lo más importante. Y lo dijo Jesús en el Evangelio: quien peque contra el Hijo será perdonado, quien peque contra el Padre será perdonado, pero el que peque contra el Espíritu Santo no será perdonado en este mundo ni en el venidero. Lo dijo Jesús en el Evangelio. Sin embargo, las religiones parece que no toman en cuenta eso. Entonces, el Espíritu Santo le dan un tono menor, le dan un valor como que fuera un anexo, así una... Es absurdo, el Espíritu Santo es lo más elevado. Pero como te digo, el nombre Espíritu Santo lo uso por mala costumbre, pero y para que la gente se de alguna manera lo puede sentir más familiar. Y menos familiar es la inteligencia omnicreante. Los seres de luz y los extraterrestres le dicen la inteligencia cósmica universal. Ese es el verdadero Dios. Cuando se produzca el contacto cósmico, ellos nos van a hablar de esa inteligencia, que es la que dirige toda. Y nos van a decir que Jesús fue inmenso porque permitió a esa inteligencia manifestarse acá y caminar entre nosotros. Por eso que es grave que nosotros lo hayamos crucificado. no lo dimensionamos. En fin, pero eso es lo que te puedo decir. Una cosa es el Espíritu, otro es el Espíritu Santo, que tú preguntas por qué lo hace santo, qué lo hace santo. Yo creo que las razones que son más que suficientes, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, según el mismo Jesús, es lo más elevado de Dios. Eso es lo que te puedo decir en mi respuesta. Bueno, continuamos entonces con la temática que estábamos hablando, queridos auditores. Ahora nos vamos al segundo cielo. Por último, el hombre, el ego, que es la individualidad o el cuerpo causal o el cuerpo astral, penetra en el segundo cielo. Está envuelto en ese momento en su cuerpo mental, que contiene los tres átomos simientes. ¿Cuáles son? El del físico, porque claro, va el cuerpo causal, que va hacia el cuerpo, hacia el plano mental. Y dejó atrás, tiene el chip del cuerpo físico, tiene el chip del cuerpo etérico, y como viene ya saliendo del cuerpo emocional, tiene el chip del cuerpo emocional. ¿Se dan cuenta? Esos quedan en el cuerpo astral, que es la verdadera individualidad. Entonces, está envuelto en su cuerpo mental, que es y que contiene los tres átomos simientes que se llaman, que yo le digo el chip para que sea más fácil para entender. La quinta esencia de los tres vehículos abandonados. Cuando el hombre muere y pierde su cuerpo etérico y físico, se encuentra en las mismas condiciones que cuando uno está dormido. En su cuerpo emocional, según ya se explicó, no tiene órganos a propósito para ser empleado. Ahora se transforma en un ovoide, en una figura que se parece al cuerpo denso que ha sido abandonado. Podemos fácilmente comprender que debe haber un intervalo de inconsciencia parecido al sueño, y después el hombre despierta en el mundo emocional. No sin cierta frecuencia ocurre que tales personas permanecen durante largo tiempo inseguras de lo que está ocurriendo. No comprenden que han muerto. Ven que pueden pensar y moverse, y algunas veces cuesta mucho trabajo conseguir hacerles creer que realmente están muertos. Comprenden que hay algo diferente, pero no entienden qué es lo que es. No sucede así, sin embargo, cuando el cambio se hace del primer cielo, que está en el mundo del deseo, y el segundo cielo, que está en la región del pensamiento concreto. Entonces el hombre abandona el cuerpo emocional. Está perfectamente consciente. Una vez que abandona el cuerpo emocional, significa que ha salido del purgatorio. Y ahí pasa a una gran paz. Durante ese intervalo, todo parece desvanecerse. No puede pensar. Ninguna de sus facultades está viva. Pero él siente que es. Tiene un inexplicable sentimiento de encontrarse en el gran siempre. De hallarse completamente solo, si bien sin temor, y su alma se inunda de una paz inefable, que sobrepasa toda comprensión. La ciencia oculta lo llama el gran silencio. Entonces viene aquí el despertar. El espíritu está ahora en su patria hogar, el cielo. Aquí el primer despertar trae al espíritu el sonido de la música de las esferas. En nuestra vida terrestre estamos tan abstraídos en los pequeños ruidos y sonidos de nuestro restringido alrededor que somos incapaces de oír la música de las esferas en marcha. Muchos saben que hay una relación muy íntima entre el color y el sonido, y cuando se toca cierta nota, aparece simultáneamente el color correspondiente. Así es también en el mundo celeste. El color y el sonido están presentes a la vez, pero el sonido es el que origina el color. Bueno, después vamos al llamado, en realidad es mucho más denso este tema, hay mucho más que decir sobre el segundo cielo, pero no nos extenderíamos en demasía y un poco, a lo mejor un poco denso. El tercer cielo, habiendo asimilado todos los frutos de su vida pasada, y alterado la apariencia de la tierra de tal manera que pueda proporcionarle el alrededor ambiente requerido para su próximo paso hacia la perfección, habiendo también aprendido por el trabajo en los cuerpos de otros a construir un cuerpo apropiado a través del cual pueda manifestarse en el mundo físico, y habiendo por último disuelto la mente en la esencia que construye el triple espíritu, se refiere a los cuerpos superiores. El espíritu puro individual asciende a la región pensamiento, el mundo del pensamiento, el tercer cielo. Aquí, por medio de la armonía inefable de este mundo superior, se fortalece para su próxima inmersión en la materia, o sea, su próxima encarnación. Después de algún tiempo viene el deseo de nuevas experiencias y la contemplación de un nuevo nacimiento. Esto evoca una serie de cuadros ante la visión del espíritu, un panorama de la vida nueva que nos espera. Pero nótese esto bien, este panorama contiene solo los acontecimientos principales. El espíritu tiene plena libertad en cuanto a los detalles. Es como si un hombre fuera de una ciudad distante tuviera un billete de tiempo limitado con un punto de partida a su elección. Después de haber elegido y comenzado el viaje, ya no puede cambiar el camino durante la jornada. Puede detenerse en tantos lugares como quiera dentro del tiempo límite, pero no puede volver atrás. Así, conforme avanza más y más en su viaje, se encuentra más y más limitado por su pasada elección. Si eligió viajar en un vapor carbonero, seguramente llegará a su destino sucio y manchado. Si hubiera elegido en cambio un buque hermoso, llegaría más limpio. Así sucede con el hombre en cada nueva vida. Puede tener ante sí una vida muy dura. Puede elegir entre vivirla limpiamente o revolcarse en el barro. Otras condiciones están también bajo su gobierno, sujetas sí a las limitaciones de sus elecciones y obras pasadas. Los cuadros del panorama de su próxima vida, de la que acabamos de hablar, empiezan en el nacimiento y terminan en el sepulcro. Se suceden en opuesta dirección a la que se desarrollan en el panorama que sigue a la muerte, ya explicado, que pasa ante la visión del espíritu apenas ha abandonado su cuerpo denso. La razón de esta diferencia radical entre ambos panoramas es que en el antenatal el objeto es mostrar al cuerpo causal renaciente cómo ciertas causas o actos producen siempre determinados efectos. En el caso del panorama post-mortem, el objeto es al revés: mostrar cómo cada acontecimiento de la vida que acaba de pasar en el efecto de alguna causa anterior de la vida. La naturaleza o Dios no hacen nada sin una razón lógica. Cuando más investiguemos, más evidente se nos hace que la naturaleza es una madre muy sabia, empleando siempre los mejores medios para la realización de sus fines. Pero puede preguntarse, ¿por qué debemos renacer? ¿Por qué debemos volver a una existencia terrestre limitada y miserable? ¿Por qué no podemos adquirir experiencia en estos reinos superiores sin necesidad de venir a la Tierra? Estamos cansados de esta vida terrestre fastidiosa y agotadora. Tales quejas están basadas en malentendidos de varias clases. En primer término, debemos comprender y grabar profundamente en los anales de nuestra memoria que el propósito de la vida no es la felicidad, sino la experiencia. La tristeza y el dolor son nuestros maestros más benévolos, mientras que las alegrías de la vida no son sino cosas fugaces. Esto parece ser una doctrina muy dura, y el corazón grita apasionadamente y protesta ante la posibilidad de que ese pensamiento sea cierto. Sin embargo, así es, y así lo examinamos, comprenderemos que no hay tal dureza en esa doctrina después de todo. Consideremos. La naturaleza nos proporcionó experiencias cada vez más duras, hasta que por último penetrará en nuestra conciencia el hecho de que el sendero del transgresor es muy duro. Y eso continuará hasta que nos veamos forzados a tomar una nueva dirección y tomar y dar un paso hacia una vida mejor. La experiencia es el conocimiento de las causas que producen los actos. Este es el objeto de la vida, junto con el desarrollo de la voluntad, que es la fuerza con la que aplicamos el resultado de la experiencia. La elección es nuestra, pero en tanto no aprendamos todo lo que hay que aprender en este mundo, debemos volver a él. No podemos permanecer en los mundos superiores y aprender allí hasta que hayamos dominado las lecciones de la vida terrestre. Esto sería tan sensible como enviar un niño al kindergarten un día y a la universidad al día siguiente. El niño debe volver al kindergarten un día y otro, y pasar años enteros hasta que el estudio haya desarrollado en él la capacidad suficiente para que pueda comprender las enseñanzas que se dan en la universidad. El hombre también está en la escuela de la experiencia, y debe volver a ella muchas veces antes de que pueda esperar el dominar todo el conocimiento del mundo de los sentidos. No existe una vida terrestre sola, por rica que haya sido la experiencia, que pueda suministrar todo ese conocimiento, y por eso la naturaleza decreta que el hombre debe volver a la tierra, después de intervalos de reposo, para proseguir su trabajo donde lo dejó. De igual manera que un niño sigue su estudio en la escuela cada día, después del intervalo de una noche de sueño, no es argumento contra esta teoría el decir que el hombre no recuerda sus vidas anteriores. No recordamos los ejercicios y trabajos que hicimos al aprender a escribir, y sin embargo, poseemos el arte de escribir, que prueba que lo hemos aprendido. Todas las facultades que poseemos demuestran que las hemos adquirido alguna vez y en alguna parte. Algunos recuerdan su pasado, y sin embargo, como se relata en un ejemplo notable al final del capítulo siguiente, que al final y al cabo es uno de tantos. Y además, si no hubiera vuelto a la Tierra, ¿qué utilidad tendría la vida? ¿Por qué luchar por nada? ¿Por qué una vida de felicidad en un cielo eterno debería ser la recompensa de una buena vida? ¿Qué beneficio podría producir una buena vida en un cielo donde todo el mundo es ya feliz? Seguramente en un lugar donde todo el mundo es feliz y está contento, no hay necesidad alguna de simpatía, de sacrificio ni de buenos consejos. Nadie los precisaría, pero en la Tierra hay muchos que lo necesitan, y esas cualidades humanitarias y altruistas son de la mayor utilidad para la humanidad que lucha. Preparativos para el renacimiento. Habiendo visto, pues, la necesidad del renacimiento repetido, consideremos ahora el método bajo el cual se cumple este propósito. Antes de sumergirse en la materia, los cuerpos superiores están desnudos, teniendo solamente la fuerza de los cuatro átomos simientes, que son el núcleo de los tres cuerpos inferiores y el cuerpo mental. Su descenso es semejante a ponerse varios pares de guantes de creciente grosor, como se ilustró previamente. Las fuerzas de la mente de la última encarnación son despertadas de su estado latente en el átomo simiente. Esta empieza entonces a atraer hacia sí materiales de la más elevada subdivisión de la región del pensamiento concreto, de parecida manera a la que el imán atrae hacia sí mismo las limaduras de hierro. Si pasamos un imán sobre un montón revuelto de limaduras de estaño, plata, oro, hierro, latón y otros metales, veremos que aquel selecciona solamente las limaduras de hierro y que aún entre ellas no tomará más que las que puede atraer con su fuerza. Su poder atrayente es de cierta clase y está limitado a cierta cantidad de esa clase. Y esto es igualmente cierto respecto del átomo simiente. Puede tomar en cada región nada más que el material por el que tiene esta afinidad. De esta manera, el vehículo construido en torno a este núcleo es la exacta contraparte del correspondiente vehículo de la última encarnación, menos el mal que ha sido expurgado, o sea, eliminado, y más la quinta esencia de bien que ha sido incorporada al átomo simiente. El material elegido por el triple espíritu, de esa manera se dan cuenta que las personas van mejorando encarnación con encarnación, han vivido la experiencia, la han purgado en los planos emocionales bajos y aprovechan solamente lo bueno de la última encarnación. El material elegido por el triple espíritu, o sea, los cuerpos superiores, se agrupa en forma de una gran campana, abierta en su base y con el átomo simiente en la cúspide. Si concebimos esto espiritualmente, podemos compararlo a una campana de buzo descendiendo a un mar compuesto de fluidos de creciente densidad. Estos fluidos corresponderían a las diferentes subdivisiones de cada mundo. La materia atraída a la contextura del cuerpo en forma de campana lo hace más pesado y así va cayendo a la subdivisión inferior y toma de este material solamente el apropiado. Entonces se hace aún más pesado y se sumerge más profundamente hasta que ha pasado a través de las cuatro subdivisiones de la región del pensamiento concreto. Y entonces se completa la forma de la nueva mente del hombre. Inmediatamente se despierta el átomo simiente del cuerpo emocional. Sitúas en la cúspide de la campana por dentro, y los materiales de la séptima región del mundo emocional se agrupan en torno suyo hasta que se sumerge en la sexta región, adquiriendo allí materiales. Y este proceso continúa hasta alcanzar la primera región del mundo emocional. La campana tiene ahora dos capas, la forma de la mente por fuera y la del nuevo cuerpo emocional por dentro. El átomo simiente del cuerpo etérico se pone entonces en actividad, pero aquí el proceso de formación no es tan sencillo como en el caso de la mente y el cuerpo emocional, porque debe recordarse que esos vehículos están comparativamente inorganizados, mientras que el cuerpo etérico y el físico están más organizados y son muy complicados. El material en cantidad y calidad determinadas es atraído de la misma manera bajo la operación de la misma ley que en el caso de los cuerpos superiores, pero la construcción del nuevo cuerpo y el colocarlo en el alrededor conveniente se hace por cuatro grandes seres de inconmensurable sabiduría, que son los ángeles archiveros y los señores del destino. Ellos imprimen el éter reflector del cuerpo etérico de tal manera que las escenas de la vida que seguirán se reflejen en él. El ser reencarnante mismo incorpora en él la quinta esencia de sus cuerpos vitales y además hace un pequeño trabajo original. Esto tiene lugar para que en la vida venidera pueda haber sitio para la expresión individual, original, expresión que no esté determinada por las acciones pasadas. Bueno, vamos a quedar hasta ahí con ese tema porque la verdad que es bastante denso, pero es apasionante y es fundamental en este tiempo tener un mínimo conocimiento de que la muerte no es el final. La ciencia demostró que la muerte ya no es el final, porque han captado con la película Killian lo que llamamos cuerpos invisibles. Mucha gente le llama el alma, otros le llaman el espíritu. Pero para hablar correctamente, digamos, los cuerpos invisibles saliendo del cuerpo físico en el momento de la muerte. Eso está, existe y está demostrado. Entonces, ya sabemos en nuestro limitado conocimiento que la muerte no es el final. Todos intuitivamente sabemos, a pesar de que digamos que somos ateos, que hay algo más allá de este cuerpo físico, que hay una vida más allá de este cuerpo físico. Y eso se refleja en muchos cortejos fúnebres que dicen vuela alto y ustedes tienen que haberlo visto. Y esas son personas que hacen que velan a sus seres queridos no en una iglesia, sino en la casa. Entonces, ¿por qué dicen no ser creyentes? Insisto, eso es lo que ellos dicen, pero sus actos dicen que creen en una vida después de la muerte. Lo que pasa es que nos es más cómodo decir que somos ateos y que no creemos en Dios. De esa manera tenemos libertad para hacer lo que queramos. Si decimos que creemos en Dios, tenemos que hacer, medianamente, querámoslo o no, medianamente un comportamiento que sea acorde con lo que Dios nos pide. Porque si no, hasta los mismos gente que te rodea y que te sabe creyente, te señala con el dedo. Pero tú, ¿cómo es posible si tú eres tan religioso, tan creyente? ¿Cómo puedes estar haciendo tal cosa o aquella cosa? ¿Se dan cuenta? Entonces, es mucho más cómodo no creer o decir no creer en Dios, porque así tengo libertad absoluta para hacer lo que quiera. Eso es lo que nos gusta, eso es lo que nos acomoda. A nosotros de este mundo no es cómodo eso. Es como decir, yo soy bueno cuando quiero y cuando no quiero o no se me da la gana, hago lo que quiero. Y punto. Dios no existe. Mejor digo que Dios no existe o que no creo en él y punto. Pero Dios sabe exactamente lo que creemos. Porque Él lee hasta lo más profundo de nuestro corazón y además sabe cosas que nosotros ni siquiera conscientemente sabemos de nosotros mismos. Entonces, no podemos esconderle nada. Dios sabe más de nosotros mismos que nosotros. Y por eso que nos va a juzgar correctamente cuando llegue la hora. Lo importante aquí con esta materia que hemos compartido, mis queridos auditores, es justamente poco a poco inculcar de que no hay que tenerle miedo a la muerte porque es un proceso natural. Es de toda lógica. Todos que hemos nacido sabemos que vamos a morir, eso es nada. Si todo el mundo muere, la muerte es parte de la vida. No tenemos que tenerle miedo. No tenemos que buscarla, pero no es una cosa tan terrible, es una transición. Nosotros en la encarnación estamos en el colegio y cuando vivimos el proceso que llamamos muerte, salimos de vacaciones. Y en las vacaciones evaluamos todo lo que ha sido nuestro año escolar, nuestra encarnación. Y nos preparamos para entrar a otro curso del colegio, otra encarnación. Eso es básicamente en forma muy simple lo que pasa con nosotros después del proceso que llamamos muerte. La evolución a través de la reencarnación, para lo cual debemos nacer y morir muchas veces. Cuando estemos en el umbral de la muerte, todos nosotros, en este momento no lo recordamos, pero en ese momento, cuando estamos en el umbral de la muerte, el velo se descorre. Y nosotros, recuerden lo que les estoy diciendo, nosotros nos vamos a dar cuenta allí de que eso es algo que lo hemos vivido muchas veces. Nos va a ser familiar de alguna manera. Entonces no vamos a tener tanto miedo por eso, justamente. No va a ser algo desconocido para nosotros cuando lleguemos ahí. Ah, esto lo he vivido yo otras veces, muchas veces. ¿Cuántas veces hemos pasado situaciones en que recordamos haberlas vivido antes? Bueno, esa es una de las situaciones en que vamos a recordar haberla vivido antes.